Buenos días. Cabanilla, sí. Bueno, vivo en Cabanilla, pero soy de más lejos. Muy bien. Se termina el verano ya, ¿no? Para algunos una lástima. Para mí un alivio, porque se acaba el calor. Estoy ya cansado de tanto calor, ¿verdad? Si vives en Cabanillas te darías cuenta de que allí no hay playa, allí no hay nada. Y el sol la chucha de mala manera, ¿no? Muy bien. Yo estaba ahí cantando, estaba disfrutando la alabanza y, ¿sabes? Si fuera por mí, me podría sentar y simplemente meditar media hora en lo que acabamos de cantar. Unas canciones tan bonitas, tan profundas, que hablan de Cristo el Señor, que hablan de su amor, de lo que ha hecho por nosotros. Tantas cosas tan buenas que a veces perdemos de vista por el día a día, por las circunstancias que nos rodean, por tantas cosas que escuchamos a veces de otros creyentes también y demás. Creo que todos hemos escuchado en algún momento, ¿no? Porque las cosas no van bien siempre. Yo no sé, a lo mejor a ti te van bien siempre, a mí no. Y lo intento y me esfuerzo. Alguna vez meto la pata también. Pero, ¿sabes qué? Uno pasa por pruebas, uno pasa por situaciones difíciles. Y a veces la respuesta o la primera pregunta que viene a la mente es ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Yo soy cristiano. ¿Dios no conoce acaso lo más profundo de mi corazón? ¿Dios no conoce acaso lo más profundo de mis pensamientos? ¿Por qué necesita ponerme pruebas? ¿Por qué permite situaciones difíciles a mi alrededor? ¿Acaso no me conoce ya? ¿Acaso no sabe ya de mí todo lo que tiene que saber? Se dice el Salmo que las palabras están en mi lengua antes de que salgan, están allí. Pero al final, ¿sabes? Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace. Dios no solamente quiere salvarnos para que nosotros demos a conocer su nombre a los de fuera, que es verdad, es una de las partes importantes que tenemos que hacer, pero también estamos llamados a vivir nuestra relación personal con el Señor, con nuestro Creador, con el que es el centro del universo, el centro de todas las cosas. Él quiere enseñarnos cosas acerca de Él, de cómo es Él. Y sabes que, el ejemplo más claro es el carné. Sabes que una cosa es la teoría y otra cosa es cuando te pones en la carretera y coges el coche, ¿no? Ahí entran los miedos y sabes que el semáforo está en rojo, pero viene un detrás muy lanzado y paro, no paro y un montón de dudas hasta que con el tiempo pues ya coges costumbre. Pues esto es igual. Una cosa es la teoría, es decir, lo que sabemos acerca de Dios, pero otra cosa es lo que nosotros necesitamos aprender de Dios. ¿Cómo es Dios en mi vida? Porque es muy fácil pensar lo bueno que es Dios en la vida de otro, ¿sabes? Pero cuando es en tu vida que tienes que aprenderlo tú, a veces hay cosas que duelen. Y Dios tiene que meter mano ahí y arreglar algunas cosas, ¿no? Y a veces son situaciones difíciles. No sé si has escuchado alguna vez también. Yo lo he oído, lo digo porque yo lo he oído, ¿eh? Gente que dice que si eres creyente, todo te va a ir bien. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios solo tiene buenos planes para ti, tal, tal, tal, tal, una serie de cosas. Que sepas que eso no es bíblico. Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Pero no es el propósito principal, ¿vale? Uno obedece al Señor a pesar de las situaciones difíciles. Y en bendición, pues Dios tiene cosas preparadas para nosotros también buenas. Pero no ese es el fin, ¿vale? No es el fin. Otros piensan que si estás en situaciones difíciles es porque andas en pecado. Entonces allí andan los amigos de Job, ¿recuerdan? Llegaron allí, hombre, algo hay oculto ahí seguramente que no está. Y claro, aquel hombre pasándolo mal, nadie lo ha pasado tan mal creo que como Job, nunca jamás en la historia, en un mismo día pierde sus hijos, pierde sus posesiones, pierde todo lo que tenía y aún así alaba a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, hoy en el siglo XXI, cómo podemos aprender nosotros acerca de las pruebas? Pues tienen un motivo. Y vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1. Los que han traído Biblia. Los que no entiendo que se la saben de memoria, así que lo pueden decir. Un soldado no sale sin espada al campo de batalla. O por lo menos cuando yo hice la mili, cuando íbamos a hacer guardia, tenías que ir con una pistola. No sé, hoy en día a lo mejor va con otra cosa, pero muy bien, leemos del 1 al 9 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Luego dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El primer versículo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y es súper bonito como Pablo cada vez que se identifica. Pedro, ahí estaban Pablo y yo, Pedro, estoy enamorado de Pablo y de Pedro, así que Pedro, ¿vale? Aunque Pablo también lo hace, ¿no? Pablo también se identifica cada vez que comienza una carta, dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. En todo momento, cuando él presenta la credencial, redirige la atención a Cristo el Señor, una y otra vez. Y aquí lo hace Pedro también. Dice, apóstol de Jesucristo, y mira lo que dice, a los expatriados de la dispersión. ¿Sabes quién eran estos expatriados? Se cree que probablemente fueran gentiles, no eran judíos, creyentes, que tuvieron que salir por piernas por ser cristianos. Ya comienza poniendo de entrada el telón de fondo, una persecución por ser cristiano. Eran creyentes de verdad. Su fe los llevó a correr peligro por su vida y tuvieron que salir de allí. A esta gente, en medio de una situación difícil, es en la que Pedro escribe estos versículos. Y luego, la siguiente sección que veremos, lo que hace es poner de manifiesto por qué merece la pena, hablando de Jesucristo, de su salvación, hablando de que también es cierto que los creyentes pues podemos pasar por pruebas, pero hay un fin. Y el fin apunta a Cristo una vez más, no hacia nosotros. Cuando alguien piensa, o cuando alguien te dice, o si lo dices alguna vez, bueno, me va mal porque es que Dios no me bendice, me va mal porque, y ahí empezamos a poner una serie de cosas, hemos redirigido nuestra lupa hacia nosotros. Nos hemos vuelto antropocéntricos. Se trata de mí y para mí. Pero la Biblia nos enseña que todo es de Dios y para Dios. Todo va dirigido hacia Dios y todo tiene un fin que está en sus manos. Es así. Entonces, creo que eso es una cosa importante a tener en cuenta en todo momento. Todo tiene que ir dirigido hacia Dios. Cualquier cosa que pasa en nuestra vida está controlada por Dios. Eso significa que Dios es soberano, ¿sabes? No podemos decir que Dios es soberano, pero pensar por otra parte que Dios se desentiende de otras cosas. Hay cosas que ocurren en nuestra vida que no entendemos. Yo no las entiendo, yo no entiendo todo lo que pasa en mi vida, pero sé que todo lo permite Dios con un propósito, con un plan, que posiblemente entenderé algún día cuando esté en el cielo, pero posiblemente no. No estoy llamado a pedirle cuentas a Dios de lo que haya pasado en mi vida. Estoy llamado a rendirle cuentas de lo que he hecho con lo que Él me ha dado. Y es muy diferente. Con el estilo de vida que he llevado, cómo he representado su santidad en este mundo, cómo he vivido de delante de los demás que no son creyentes esa vida que Él me ha dado. Esa es de lo que yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios un día. Así que a lo mejor deberíamos cambiar el chip, ¿no? Y pensar que todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y ahí, en ese vaivén, están las cosas que a veces no entendemos también. Dice Pablo a los expatriados, ¿sabes? me venía a la mente esta cantidad de sirios, ¿no?, que están saliendo de sus casas. Tú los ves en la tele, mira, van con lo puesto, caminando, pasando frío. Pues imagínate algo parecido en aquel momento, sabiendo que realmente te venían a perseguir porque eras cristiano. En medio de una situación así difícil, ¿tú qué harías? ¿Dónde quedaría tu fe? ¿Dónde quedaría mi fe? ¿Renegaríamos a regañadientes? Bueno, Señor, ¿dónde quedaría nuestra fe ahí? ¿Seríamos fieles realmente? Esta gente lo era, estaba dispuesta a sufrir hasta las últimas consecuencias por Dios, por su amor, por su misericordia y porque habían entendido lo que Dios había hecho con ellos en su vida. Entonces, esta sociedad en la que vivimos mezcla mucho las cosas, todo es distorsionado, pero la verdad bíblica es otra totalmente diferente. El creyente está llamado a pasar a veces sufrimientos y pruebas. Hemos sido pedidos como el trigo para ser zarandeado. ¿Sabes cómo se zarandea el trigo, no? Se pone en una... Bueno, ahora hay máquinas. En los tiempos de antes se ponía el trigo cuando se recogía dentro de una... No recuerdo el nombre, pero vamos, algo redondo así, como tenía como... ¿Cómo? Sedado. Sedado, eso es. Muchas gracias, Antonio. Y ahí se ponía trigo y todo lo demás. Y lo que se hacía es se aventaba y se daba vuelta. ¿Para qué? Para que las cáscaras salieran y ahí se quedara el trigo. El creyente ha sido también pedido por Satanás para ser zarandeado, pero al final eso va a repercutir en algo bueno, porque purifica también, termina purificando nuestra fe y lo que somos en el Señor. Dice el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación. Y no vamos a entrar en esto porque es un debate que hay de una u otra manera, pero sí que tenemos que dejar a Dios ser Dios. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Y cuando dejamos a Dios ser Dios, significa reconocer que todo lo que pasa es porque Dios lo permite de una u otra manera según su conocimiento, aunque nosotros no lo entendamos. Y reconocer que yo, ¿quién soy yo para ir a pedirle cuentas a Dios de lo que Él ha hecho, lo que Él permite? No soy nadie, no soy nadie. Soy pequeño ante Dios, soy débil ante Dios, necesito a Dios. Y he de recibir de Él lo bueno y lo que a veces no es tan bueno, como Job. Dice el versículo 3, benditos el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice ahora, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este versículo es dinamita pura, porque le está hablando a gente que está siendo perseguida, que lo está pasando realmente mal, y ahora tú puedes ponerte ahí en ese papel. ¿Qué prueba estás pasando tú? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué problema gordo tienes hoy en día en tu vida? Ellos tenían en aquel momento la persecución y ahora lo que hacen es traer a perspectiva y decir, vale, estás siendo perseguido, Dios sabe todas las cosas, tranquilo, céntrate, te voy a decir ahora lo que realmente es importante. Es decir, lleva ahora a los creyentes a una perspectiva celestial de las cosas. Porque a veces las pruebas nos bajan de las nubes, ¿no? Y vemos las cosas desde una perspectiva terrenal, debajo del sol. Y al final se convierte en vanidad. Y lo que hace es ahora decirles, mira, te voy a decir por qué eres creyente, quién está detrás de todo esto, cuál es el significado. Lo lleva a llevar, a ponerlo en una perspectiva celestial. Y luego le dice, en ese camino, en lo que tardamos en llegar allí, es posible que haya pruebas y que haya momentos difíciles, pero tendrá un fin, y el fin es que el nombre de Dios será glorificado. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza alabando a Dios. Una vez más, comienza redirigiendo la atención de aquella gente a Dios, porque todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Y dice, bendito, alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que según su grande misericordia, su grande misericordia. ¿Sabes cómo se refleja su grande misericordia? Te voy a decir cómo se refleja en mí su grande misericordia. Amándome cuando no había nada en mí digno de amor. muriendo por mí cuando lo que yo merecía era morir por mis pecados, recibiendo la ira de Dios allí en la cruz cuando yo merecía recibir la ira de Dios. No había nada en mí que pudiera satisfacer su justicia. No había nada en mí que pudiera satisfacer su santidad. No había nada. No había nada. Mi pecado me llevaba a la condenación eterna y de una manera justa. Y de una manera justa. Pero según su grande misericordia, después de haberle dicho a Dios, no te necesito, no me importa si existes, no es mi problema, déjame vivir mi vida. ¿Sabes qué hizo Dios? Me vio tan pequeño, me vio tan débil, me vio tan necesitado de Él, que envió a Jesús, a Jesucristo, a aquella cruz, para recibir allí, Jesús, el castigo que yo merecía y que tú merecías. Para recibir allí la ira de Dios que tú merecías y que yo merecía, que nuestros pecados demandan. A veces pensamos que Dios es un Dios de amor y lo es. Dios de amor, ¿cómo no? Pero es un Dios justo. Eso quiere decir, ¿sabes qué? Por mucho que te amara, tendría que condenarte o condenarme por mi pecado, porque entonces no sería justo. Y si no es justo, no es Dios. Según su grande misericordia, el alcance que tiene su grande misericordia, el perdón que me ha dado en Cristo Jesús, en una persona, en Cristo Jesús, todo está centrado en Cristo Jesús, una vez más. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer espiritualmente, te traslada de muerte a vida en Cristo Jesús. Por la fe en Él, por creer en que su sacrificio fue suficiente para satisfacer a Dios, su justicia, su santidad. Espiritualmente te pasa de muerte a vida. Es capaz de hacerte renacer de nuevo por su gracia, porque no hay nada en nosotros que merezca eso. Por su gracia, esa es su gran misericordia. ¿Y cuántas veces vivimos pensando, bueno, ya me ha salvado? Pues como me ha salvado, pues ya está. Solo es cuestión de pedir perdón cada vez que peco. Sí, hay que pedir perdón cada vez que pecas. Tienes que arrepentirte, pero no vivir a la ligera. Por su gran misericordia. La gracia de Dios es gratis para todo el mundo, gratis para todos, pero costó el precio más caro que se podía pagar, la muerte de Jesús. Pero si solo nos quedamos con la muerte de Jesús, entonces la historia se queda un poco coja, ¿no? De hecho, no sería ni historia. De hecho, no tendríamos ni esperanza. Mira lo que dice. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que realmente nos da esperanza, la esperanza de que yo también viviré. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios el Padre resucitó a Dios el Hijo de entre los muertos, estaba demostrando que quedó satisfecho. Su santidad y sus justicias quedaron satisfechas. Y cuando una persona por fe se acerca a Él, puede ser justificado y Dios puede ser justo con esa persona. Eso es lo que ha hecho el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pedro quería que aquella gente allí entendiera. Y lo que quería también que nosotros hoy recordáramos también, quiénes somos, cuál es nuestra identidad a pesar de las situaciones. Ahora, esto trae gozo, a mí me da gozo saber que soy cristiano, saber que tengo vida eterna, saber que no la voy a poder perder. A mí por lo menos me da gozo, me da tranquilidad, me da paz realmente. Saber que, vale, pueden venir cosas buenas, cosas malas, pero no se trata de mí, se trata de Dios que me compró, que me redimió, que pagó por mí, que llegó hasta donde yo no podía llegar. Él lo hizo por mí. Eso a mí me da tranquilidad, eso a mí me da paz, me da sosiego. Pero mira, eso no me dice que yo voy a vivir un camino de rosas toda la vida. Al contrario, probablemente voy a tener más problemas. El creyente cuando se convierte, posicionalmente está santificado delante de Dios, pero luego hay un proceso de santificación durante toda su vida. Eso quiere decir que hay cosas en nosotros que tienen que ser quitadas, que tienen que ser probadas, que tienen que ser cambiadas, y es necesario muchas veces las pruebas para que eso ocurra. Y el propósito es que nos parezcamos cada día más y más a la imagen de Cristo. Más y más a la imagen de Cristo. Una vez más, no se trata de mí y mis problemas y mis circunstancias. Se trata de Cristo, se trata de Dios, se trata de lo que Él quiere conseguir conmigo. ¿A dónde me quiere llevar? ¿Con qué propósito lo quiere hacer? Porque no hay nada en mí que lo merezca. Entonces, ¿por qué lo quiere hacer? Hay un propósito. Las pruebas tienen un propósito. Ahora, hay pruebas muy, muy, muy difíciles, ¿no? En esta iglesia hay familias que han pasado por situaciones muy, muy, muy difíciles, ¿no? Y uno puede pensar, es que Dios no podía haberlo hecho de otra manera. ¿Es que acaso no era suficiente con la mitad tan solo? Pues sí, humanamente a lo mejor sí. Pero el problema es que la mente de Dios no es nuestra mente. El problema viene cuando queremos meter los pensamientos de Dios, filtrarlos a través de nuestros pensamientos y luego desde ahí proyectarlos. Pero no, Dios está fuera de todo eso. Y aunque ahora no lo entendemos, en algún momento lo entenderemos. Hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Estuve en Canarias hace 2 semanas, ¿sabes? Y hablaba con un chico, porque salen a evangelizar los sábados por allí, por los pueblos y eso, ¿no? Y llegaron y tocaron una puerta y abrió un chico tetrapléjico de unos 20 y pico años. Solo movía la cabeza con una cosa y movía su silla así. Y le va a dar un folleto y le va a decir, Dios te ama. ¿Sabes qué le respondió? ¿Que Dios me ama? ¿Dónde está Dios? ¿Que Dios me ama? Mira cómo estoy. Nosotros sabemos que esas cosas son consecuencias también, pues, de otras, que derivan de haberle dado la espalda a Dios, aunque esa persona en ese momento no sea el culpable de eso, pero todas estas pequeñas cosas también nos señalan una vez más hacia Dios, y el haberle dado la espalda a Dios tiene unas consecuencias también. Pero ¿y qué cuando pasa en medio de nosotros como creyentes? ¿Es que Dios no lo conoce todo? ¿Es que Dios no sabe todo de mí? ¿Por qué lo permite? Bueno, una vez más, hay un propósito. Hay un propósito. Mira, dice que nos ha salvado para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es necesario que tomemos conciencia nuevamente que nuestro tiempo en este mundo es limitado. Nuestro tiempo en este mundo es limitado, somos peregrinos, estamos de paso y a veces vivimos y nos aferramos a las cosas de este mundo como si nos fuéramos a llevar y no nos vamos a llevar nada. Estamos de paso y en ese tiempo de paso vendrán momentos difíciles. Dios tiene mucho trabajo en mi vida, por lo menos, que hacer conmigo, ¿sabes? Y tiene que probarme, o por lo menos, bueno, no me pruebes tanto, Señor, que intente limar las cosas de otra manera. Pero tiene mucho trabajo que hacer con nosotros. La perspectiva cambia cuando yo sé que me espera un hogar celestial, me espera la eternidad. Y en este proceso que estoy aquí de peregrinaje, pues Dios va a ir transformando en mí cosas, va a ir moldeando en mí cosas para que cuando llegue el momento me pueda presentar delante de Él como Él espera de mí. Y eso implica situaciones que yo no voy a entender. Pero la cuestión está en cómo voy a responder. ¿Cuál va a ser mi fe? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Dónde va a quedar Dios cuando eso llegue? Porque llegará, ¿eh? Si todavía no te ha llegado, prepárate porque te llegará. Te llegará. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Abandonar la fe? ¿Pensar que Dios no es bueno? ¿Que Dios no piensa en mí? ¿Que Dios no me ama? ¿Que ya no soy importante para Él? ¿Eso es lo que vamos a pensar? Porque es todo lo contrario. En cada uno de esos momentos, Dios siempre está con nosotros, aunque a veces, creo que lo decía Alex antes, hay situaciones en las que parece que no está, ¿sabes? Te sientes solo, pero siempre está contigo. Lo sientas o no, siempre está caminando a tu lado y a mi lado. Porque es Dios, porque te ama, porque me ama, porque quiere lo mejor para mí. Dice el versículo 6, en lo cual en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, esta gente se alegra en saber que, bueno, somos hijos de Dios. Él ha muerto por nosotros, me ha dado una nueva vida, tengo esperanza. ¿Eso trae gozo o no trae gozo? Eso trae gozo. Nosotros aquí a lo mejor no lo llegamos a percibir totalmente porque estamos en una sociedad de momento, pues muy cómoda. ¿Qué peligro corremos nosotros por ser creyentes aquí? Ninguno. Vámonos a Irán a ver cómo los hermanos de allí viven el Evangelio. A lo mejor nos sorprenderíamos. Vámonos a estos países donde se persigue a la gente por ser cristianos hoy. Y ahí a lo mejor podríamos ver cómo estos versículos viven ellos de una manera real. Para a lo mejor a nosotros nos cuesta un poco más porque estamos demasiado cómodos. Pero esta es la realidad. Hace unos años, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la Edad Media, espadas y cosas de esas, me gusta. No soy ningún espadachín ni nada de eso, pero me gusta. En Mujeres de la República Checa, estuvimos por ahí hace unos años y fuimos a una feria medieval. Un castillo ahí guapísimo. Si pueden ir allí, vayan, porque aquello es precioso, de verdad. Se habla checo, ese es el problema. Si no hablas checo, lo tienes difícil. Pero mira, es precioso. Y llegamos a un sitio donde había una cabaña y había un señor allí con una fragua. ¿Saben lo que es la fragua, no? Fragua es una... Se pone carbón mineral, se enciende y allí se mete, cuando está el rojo vivo, allí se mete el hierro, ¿sabes? Y el hierro sale al rojo vivo de allí, pero vamos. Y él lo cogía, estaba todo sucio, ¿eh? Y él lo sacaba, lo llevaba a un yunque que tenía y cogía el martillo, un martillo grande, y le daba pum, pum, pum, y saltaban chispas y lo volvía a meter allí. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que caminabas 2 metros hacia acá y tenía unas espadas allí colgadas preciosas. Brillaban un montón. Eran hermosas, de verdad. Tenía de luego unos yermos de estos también. No sé cómo lo harían, pero era hermoso. Yo me los quería llevar todos, pero mi mujer no me dejaba. Y su abuela tampoco. Es verdad. Pero eran guapísimos, ¿sabes? Así es el Señor con nosotros. Él quiere conformar en nosotros algo único. Algo diferente. Y para eso es necesario muchas veces que nos meta allí en la fragua. Somos hijos suyos. Ya nos ha comprado. Y precisamente porque somos hijos suyos, nos prueba. Para sacar también lo mejor de nosotros, para ayudar a que también estas cosas que nos sobran se vayan. No es porque no nos ame, no es porque no nos quiera, no es porque ya se haya olvidado de nosotros, no es porque hayamos dejado de ser importantes para Él. ¿Cómo vamos a dejar de ser importantes para Él? ¿Cómo va a dejar de amarnos si entregó a Jesús por nosotros? Es imposible, jamás, jamás. Dice Pablo que ninguna cosa podrá separarnos de Él, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada, nada, ni tu pecado, ni mi pecado, aunque eso traiga sus consecuencias. Así es Dios con nosotros, pero es necesario las pruebas en la vida del creyente. No es bíblico decir que el creyente va de bendición en bendición y que si estás pasando por momentos de dificultad es que o no eres creyente, o es que Dios se ha olvidado de ti, o es que entonces eres un pecador, ¿eh? Porque pecadores somos todos, ¿sabes? Pecadores somos todos. No, hay un propósito con las situaciones difíciles, aunque Dios no lo entienda, ¿sabes? Yo no entendía por qué en febrero del año pasado, después de 4 meses, cuando todo iba bien, se muere el bebé que esperábamos, ¿sabes? Y vas allí al médico y te dice, no hay latido, no tiene latido. Y yo no entendía eso, ¿sabes? No fue fácil para mí. Porque yo pensaba, bueno, estoy aquí en Cabanillas, mi familia está lejos, tengo 4 niñas, ¿qué pasa a mí? Egoístamente pensaba, no le puede pasar a otro que tenga familia más cerca. Siendo egoísta, ¿sabes? ¿Sabes qué estaba ocurriendo en ese momento? Que yo estaba volviendo la lupa del lugar de Dios hacia mí, estaba volviendo la lupa hacia mí. Entonces, soy yo, la víctima, soy yo, el problema, soy yo. Era difícil, fue difícil, ¿eh? Pero la paz que Dios trajo fue superior. Las oraciones de los hermanos se notaban, una paz superior. y difícil. Nos gusta la familia, no sé si habrán dado cuenta. Somos cuatro niños preciosos, los amo con locura. Tengo cinco, tengo uno en el cielo, ¿sabes? Era difícil. Me es difícil también pensar en familiares que van al médico y le dicen, pues mira, tienes cáncer, te vas a morir. ¿Qué hacer ahí? Pues agarrarse al Señor. Saber que Dios lo permite con algún propósito que ahora mismo no entendemos, pero que tiene un propósito de verdad. No se ha olvidado de nosotros, no está interesado en hacernos daño, Él nos ama. Aunque en ese momento no lo entendamos. Recuerdo con mucho cariño a José María, ya está con el Señor. Fui a verlo al hospital un día y cuando estaba allí estaba débil, ¿no? Entonces llevé la Biblia y le digo, ¿qué hacemos, José María? ¿Oramos un poquito? ¿Leemos la Biblia? Vale, me dijo, bueno, y oramos un poco. Y le digo, bueno, ¿qué quieres leer de la Biblia? ¿Hay algo que te guste? Y me dice, Juan 1, del 1 al 12. Y empecé a leerlo. Y cuando terminó, ¿sabes qué me dijo? Dice, yo sé a dónde voy. Le quedaba poco, ¿eh? Yo lo sabía. Y me dijo, yo sé a dónde voy. Las pruebas son necesarias en la vida del creyente, aunque no siempre las entendamos, porque sacan lo mejor de nosotros, nos ayudan a conformarnos a la imagen de Dios. Y esta gente que aquí estaba siendo perseguida por el Evangelio, era gente que tenía miedo, que lo pasaba mal, que su vida corría peligro realmente, pero había algo mucho más allá, el amor por Dios, el haber entendido realmente quiénes son. Cantamos unas canciones hermosísimas, preciosas aquí antes, que hablaban de somos un pueblo, ¿no? De nuestra identidad, hablábamos de Cristo, hablábamos de su amor. Pues bueno, ser creyentes implica también pasar por momentos difíciles, porque en los momentos difíciles vamos también a poder, aunque a lo mejor en ese momento no lo ves, ¿sabes? Pero cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, ves cómo Dios obró, cómo Dios te cuidó, cómo Dios proveyó, cómo Dios estuvo atento de ti en aquel momento, de una manera que no esperabas. Así es Dios con nosotros. Las pruebas, los problemas son necesarios en nuestras vidas. Es cierto también que a veces nosotros no lo buscamos. Una cosa son las pruebas y otra cosa son las consecuencias de nuestro pecado. No debemos confundir las dos cosas. Si uno no vive conforme al carácter santo de Dios, eso va a tener sus consecuencias también. El pecado nos va a alcanzar, nos va a hacer daño, nos va a hacer sufrir. Va a hacer que cuestionemos nuestra fe en Jesús, en Cristo, en Dios, en lo que Él está haciendo por nosotros. Eso es una cosa. Cuando eso ocurre, si hay pecado en nuestra vida, sea cual sea, el primer paso, ¿sabes cuál es? Arrepentirse. Es el primer paso, arrepentirse. Pedir perdón a ese Dios que es santo y que no hay nada de mí que pueda satisfacerle. Perdóname, Señor, estoy aquí y ahora traigo a ti mis debilidades. Y ahora traigo a ti todo lo que soy, aquí estoy. Eso es una cosa. Y otra cosa son las pruebas que Dios permite en nuestra vida para hacernos crecer. Como aquellas espadas preciosas que estaban allí colgadas, brillaban, ¿eh? Brillaban, eran hermosísimas. Pues así es Dios con nosotros, quiere formar algo único en nosotros. Es necesario que no perdamos de vista en medio de las pruebas quiénes somos. Somos hijos de Dios. Por Jesucristo el Señor, por su gran misericordia. Y ser hijo de Dios implica pasar por momentos difíciles. Ellos lo estaban pasando aquí. Los apóstoles lo pasaron también. ¿Cuántos de ellos no murieron por el Evangelio? Todos. Si ellos lo hicieron, ¿dónde vamos a quedar nosotros? ¿Somos mejores nosotros que ellos? No. Es posible que nos estemos acomodando a un Evangelio suave, un evangelio cómodo, un evangelio que no tenga consecuencias y que pensemos que todo nos va a ir bien por eso. Pero déjame darte una mala noticia y es que si piensas así estás equivocado. Si no te han llegado las pruebas, agárrate porque te van a llegar, porque forman parte de la vida del creyente. Si estás pasando por ellas, confía en Dios porque aunque parezca que no lo sientas, Él está ahí, abriendo y cerrando las puertas necesarias, sosteniéndote y sosteniéndome cuando piensas que no tienes fuerza, cuando piensas que te vas a caer, que ya no puedes más, Él está ahí. Y si no tienes, vendrán, vendrán. Y es necesario saber que pasan porque forman parte del plan de Dios. Soy cristiano, soy un hijo suyo, y ser cristiano implica que Él vaya conformándome cada día más a la imagen de Cristo. Y eso implica pues, pasar por problemas difíciles. Es así, ¿sabes? Es así. Si alguien dice que es creyente y todo le va viento en popa, yo creo que a lo mejor no es tal creyente, ¿sabes? Porque las pruebas forman parte de la vida cristiana. No nos dejemos engañar, no nos desanimemos tampoco por las circunstancias que nos toque vivir, porque Dios está ahí. Y termino, ¿vale? Me ha extendido un poquillo, y eso que le dije a mi mujer que tardaría poco, ya me dirá algo de regreso a Cabanillas, pero dice, ¿cuál es el propósito al final? Uno es creyente, ¿vale? Hay situaciones difíciles, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el propósito? Mira cuál es el propósito. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, ¿en qué? Dice, en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay un propósito con las pruebas, ¿sabes? Que un día Jesucristo el Señor vendrá a buscaros iglesia, antes o después, a lo mejor viene hoy, no lo sé, a lo mejor viene dentro de 1000 años, tampoco lo sé, pero volverá, volverá, ¿sabes? Y nuestra fe, nuestra fidelidad a Él, será también reconocida por Él mismo. Dice el versículo 7, cuando Él vuelva, vuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes? Él hará un día algo sin precedente. Cogerá y dirá, nos expondrá delante de todos aquellos que han negado la fe en Él, de todos aquellos que han rechazado a Jesús por sus momentos difíciles, por sus pruebas, porque realmente nunca fueron creyentes, ¿sabes? Y allí expondrá la fe del verdadero creyente. Allí será expuesto quién es el verdadero creyente. Alguien que ha soportado, alguien que ha vivido, alguien que ha luchado a pesar de las situaciones difíciles, ¿sabes? Cuenta para Dios y contará para Dios también. Tendrá su recompensa también. Ahora, no hagamos las cosas por las recompensas que vamos a recibir de Dios, ¿sabes? Porque si esa es la motivación, entonces ahí tienes tu premio. Ahí tienes tu premio. Nosotros no hacemos las cosas para intentar ganarnos a Dios, para intentar comprar a Dios. Nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, por quién es Él, por lo que ha hecho por nosotros, porque es el Creador, el centro del universo, el centro de todas las cosas. Y siendo nosotros los más miserables del mundo, después de haber recibido lo mejor de Él y habiéndole dado la espalda, aún así se humilló en la persona de Jesús. Lo dice Filipenses 2. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se humilló. Se hizo como uno de nosotros para alcanzarnos a nosotros en su misericordia, en su grande misericordia. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Necesitamos recordar esto de vez en cuando, ¿sabes? ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué tenemos que amar a Dios? Lo amamos por lo que Él es y no por lo que Él hace por nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero, cuando no había nada que amar en nosotros. Ese es nuestro Dios. Termino, ¿vale? Termino ya, ya me bajo ya. Se pueden ir calentando los de la alabanza o lo que sea, ¿vale? Espero y deseo que, y que sería bueno también, ¿sabes? Que si como creyentes estás pasando por algún momento difícil, pues no lo lleves solo tampoco, ¿sabes? Somos un cuerpo, somos la iglesia. Estamos para ayudar, estamos para llevar las cargas los unos de los otros. Tampoco cargues con ello. No te vamos a librar del propósito de Dios. El propósito de Dios es formar en ti a alguien conforme a la imagen de Cristo. Eso no lo vamos a poder librar, ¿sabes? Pero sí podemos llevarlo juntos. Y eso nos va a ayudar también a vernos como un cuerpo, como no ni nada, con la necesidad que tenemos unos de otros en el Señor. se termina el verano, comienza el curso, se terminan las vacaciones, comienzan las tensiones. Necesitamos recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es lo que ha hecho por nosotros, por qué hace las cosas en nosotros y cuál es el fin que buscan ellos. Que el Señor les bendiga.